Todavía me llama, me cela, me reclama, me quiere en su cama, y ya no somos nada. Todavía me busca, pero ya tiene novio. Yo no sé lo que extraña, si ya no somos nada. Soy su novio anterior, el que la enamoró, el que no puede olvidar, el que no deja de amar. Soy su novio anterior, el que la enamoró, el que no puede olvidar, el que no deja de amar. Mírala la nena, se puso más buena, camina con swing, desde que va el jean. Su cuerpo es una figura, me lleva a la locura. Y cuando parece que este amor se convierte en aventura, ese amor no tiene cura. Si tu novio no te dura, volvemos a empezar. Y cuando parece que este amor se convierte en aventura, ese amor no tiene cura. Si tu novio no te dura, volvemos a empezar. Soy su novio anterior, el que la enamoró, el que no puede olvidar, el que no deja de amar. Soy su novio anterior, el que la enamoró, el que no puede olvidar, el que no deja de amar. No me venga con ese lenguaje, dejemos el coraje, hagamos que esto pase. No sirve la excusa con disfraces, yo sé que te hace, que te mueres por verme. No, el que busca encuentra, tú lo sabes, baby. No, no te hagas la loca, yo sé que me entiendes. No, un mensaje mío y te descontrola. No, si sola te fuiste, ahora vuelves. Soy su novio anterior, el que la enamoró, el que no puede olvidar, el que no deja de amar. Soy su novio anterior, el que la enamoró, el que no puede olvidar, el que no deja de amar. Y pasan horas, pasan días, dice que de mí ella no se olvida, que extraña escuchar mi voz, sentirme en su habitación, que aunque tenga novio de mí no se olvidó. Dice que en el mundo como yo no hay dos, que quiere tenerme en su cuarto de nuevo, que quiere besarme y dormirse en mi pecho, que nos olvidemos del pasado, quiere darme solo un beso y que nos lleve a otro lado. Que soy su debilidad, que conmigo quiere estar solo un rato los dos, y que en la cama yo lo hacía mejor. Todavía me llama, me cela, me reclama, me quiere en su cama, y ya no somos nada. Todavía me busca, pero ya tiene novio. Yo no sé lo que extraña, si ya no somos nada. Los Metálicos. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El B, ya, no. Ok. New Yorkino. J1. Jesse de este lado. DJ Tondo. Ever Bro. Y aunque ya les di mucho tiempo de ventaja, nuevamente voy a ser yo el que llegue a la meta primero. Soy su novio anterior, el que la enamoró, el que no puede olvidar, el que no deja de amar.